El poder, también nota de Clarín, hace 3 días. Alberto Fernández hace equilibrio, Cristina Kirchner presiona, dos argentinas. Claro. Ahora, Mari, hay una pregunta para, digamos, con todo lo que estás contando de Clarín, que realmente nos sorprende, y está en todo su derecho. Después, bueno, podríamos discutir si hay algún tipo de regulación para que empresas que son argentinas con intereses antinacionales puedan, digamos, que no haya ningún tipo de regulación. Parece que es un tema a discutir, ¿no? Digamos, ¿hay algún marco o no hay? ¿Se puede decir cualquier cosa? La verdad que el kirchnerismo lo que hizo con Cristina fue sacar la cuestión penal sobre cosas que podían decir los periodistas, ¿no? Es decir, que ahí se dio, yo creo, cierta impunidad. Ahora, el tema es que el gobierno le sigue dando, Alberto, le sigue dando las entrevistas, le sigue dando la pauta, le sigue dando desde el Ministerio de Educación para que impriman los manuales del Seguimos Educando. Hay una contradicción, por un lado. Exacto. Y por otro lado, si el gobierno está en un nivel de adhesión tan alto, es el momento de hacer las reformas. Como diría, sí. no es un tema revolucionario, él mismo lo dijo. Pero hay reformas que cuando, porque él decía, bueno, para más adelante, el Congreso tiene que funcionar, pero el problema es que vos, la gente que le anunciaste el IFE en marzo, la está cobrando en junio, digamos. Mira, Lucas, yo creo que lo que estás planteando es lo que muchas y muchos pensamos, que en este momento de, justamente, de puja de poderes y donde se genera realmente, para muchas creemos y muchos, una oportunidad, como decís vos, de generar cambios más profundos. Lo que me parece es que eso es una oportunidad y sigue teniendo que ver con la relación de fuerza o con quienes están jugando y cómo se juega. Yo creo que ahí no hay que comerse, lamentablemente, la curva que algunos pensadores están planteando, que es esto de que automáticamente la corona crisis te dé un mundo mejor porque nos dimos cuenta que el Estado es indispensable. A mí la verdad me parece que eso, sinceramente, es un deseo casi infantil. Digo, muchas y muchos pensamos que el Estado es indispensable y que hay que fortalecerlo. Pero lamentablemente otros piensan que el Estado es indispensable para cuidar sus propios intereses cuando tienen que ser salvados. Yo creo que la crisis, este tironeo no lo va a cambiar. Entonces, lo que vos estás planteando creo que es lo que tenemos que tener claro. ¿Cuándo va a ser el momento de generar esos cambios? Porque dos pasos más adelante ya se reordenó el mundo como otra vez lo quieren los grandes poderes. Entonces, me parece que esta idea, a mí en serio me parece medio ingenua, de que porque hay una crisis, una pandemia, ahora vamos a tener todos más cuidado del medio ambiente, vamos a tener un Estado presente, la verdad me parece que no. Entonces me parece que tenemos que seguir con esto que acabas de decir, bien claro, que es dónde se está jugando, qué es lo que necesitamos para que el pueblo viva mejor y con una justicia social, claro, que realmente asegure una vida digna. ¿Dónde está? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde hay que sacar los recursos? Porque el Estado fuerte acá con recursos, digo, no sí, de otra sí, manera. Sí, claro. Entonces, hoy vos planteabas lo de las empresas de servicios. Estamos hablando no solamente, yo creo que no solamente de tarifas, sino incluso de propiedad de las empresas de servicios, como decía Noé Dentel, de las décadas, ¿no? Digo, las empresas de telecomunicaciones. Estamos hablando de una reforma tributaria, qué sé yo. Pienso. Pero son, a ver, son las palabras de Alberto Fernández. Si uno toma la entrevista de ayer, él dice hay que avanzar, digamos, por ejemplo, él ayer dijo algo que me pareció muy importante. Planteó que no puede ser que los trabajadores paguen más en ganancias que las empresas. Eso es una reforma impositiva. El tema es el timing, digamos, ¿no? Que quizá, ojalá, digamos, uno se equivoque y estas grandes reformas vengan cuando el Congreso funcione. Ahora, creo que el pueblo argentino no es un tema de republicanismo, acá es un tema de justicia social. No puede ser que las empresas de telefonía, a pibes que están intentando ver cómo siguen estudiando en las casas, familias que están, millones de familias, viendo cómo comen todos los días, que estemos viendo, digamos, esta posición dominante de las empresas y que no se ponga firme el gobierno, porque el gobierno dice no hay despidos y hay despido. Me parece que hay un punto ahí donde creo que masivamente se espera, más allá de lo que digan los medios, que el gobierno esté más firme, me parece, ¿no? Esa es la crítica, me parece, con el tema de los inquilinos también. Digamos, hay medidas que les están escapando porque hay un dejar hacer. Sí, coincido. Creo que ahí es donde tenemos que, para ese lado tenemos que seguir viéndolo, pensándolo, y bueno, en la medida que se puede, actuando sobre eso. Pero bueno, no hay que estar, no hay, me parece que hay que estar muy atentas y atentos a que eso, a que hay que concretar todas esas palabras que se están diciendo, que sabemos que son tan buenas, pero necesitan de leyes, necesitan de medidas concretas y de políticas públicas. De avances. Bueno, Mari, abrazo gigante, nos reencontramos en 15 días. Muy bien, un abrazo grande. Gracias, chau. Gracias. Mariela Pugliese, un lujo, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Qué hacemos, Manu? ¿Ponemos un tema para despedirnos? ¿Está desde el barrio ya? Está desde el barrio presente, sí. Bueno, entonces vamos a una pausa y ya arranca la opción compañera. No nos pasamos más. 10:05 ya nos hemos pasado. Se van a quedar con las ganas de escuchar Gardelitos. Bueno, pero eso lo puede para poner la próxima. Mañana. Como que no, mañana, aparte, miércoles de bolero. Exactamente. Vamos a ver si conseguimos un bolero de los Gardelitos. Como que no. El Corneta Suárez. Gracias, Manu. Gracias a vos, Luca. Excelente. Bueno, che, punto de partida. Las disculpas al programa La Opción Compañera. Y un saludo grande a Claudio César Orellano. Claro que sí. Bueno, nos despedimos mañana miércoles, 8 de la mañana, siempre con esta propuesta llamada Punto de Partida. Manu Rivas en la puesta en el aire. ¿Quién les habla? Lucas Molinari. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. En movimiento. Noticias. El Ministerio de Salud dio su reporte diario sobre coronavirus. Esto decía Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias de la Nación. 244 casos fueron confirmados en la fecha de ayer de coronavirus. 75% de los mismos se encontraron ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. A total país, 6.278 son los casos confirmados, con una tasa de incidencia de 13,9 casos cada 100.000 habitantes. 317 son las personas fallecidas, 22 son las jurisdicciones que presentan casos en nuestro país, sin casos en Formosa y en Catamarca, solo casos importados en La Pampa. 170 son las personas que se encuentran internadas en unidades de terapia intensiva, 1.862 son las personas que han sido dadas de alta, ya han sido retesteados en nuestra Argentina en cantidad de 87.547. Buenos Aires. Esta etapa requiere de mucha responsabilidad individual y colectiva, dijo Guado de Pedro. El ministro del Interior llevó la etapa de apertura progresiva del Hospital Modular Papa Francisco durante un recorrido que hizo en la localidad bonaerense de Hurlingham. Esto decía de Pedro al visitar uno de los 12 hospitales modulares que el gobierno nacional construyó para hacer frente al COVID-19. En el marco del fortalecimiento del sistema de salud del municipio de Hurlingham y de AMBA, estamos con el intendente Juanchi Zabaleta recorriendo un hospital modular. Como todos saben, el presidente dio la instrucción de, en el medio de la cuarentena, tratar de fortalecer lo mayor posible junto con el ministro de Salud el sistema sanitario nacional. Hay una coordinación permanente entre gobernadores, municipios, para que todas las provincias cuenten con insumos, respiradores y con infraestructura. Hoy estamos recorriendo un ejemplo de gestión. La Cancillería repatrió casi 100 argentinos varados en distintos puntos de Asia. La compleja operación de logística involucró gestiones en las embajadas de Qatar, Corea, Tailandia, Kuwait, Singapur, Japón y Brasil y permitió converger vuelos de Qatar Airways y de Aerolíneas Argentinas hasta su arribo a Buenos Aires. Se trató de una experiencia piloto de coordinación logística entre embajadas inédita en la historia de la Cancillería Argentina, que permitió la identificación de los vuelos y conexiones y la gestión simultánea de salvoconductos. Economía. Durante la cuarentena se generaron 5.000 puestos de trabajo temporario. Las empresas de industria y servicios demandaron personal para cubrir puestos como repositores, choferes, cajeros y logística, y superaron la marca estacional que este tipo de empleos genera para fin de año y las fiestas. Los datos proporcionados por la Federación Argentina de Empresas de Trabajo Temporario afirman que la demanda responde al pedido de firmas que no tienen la infraestructura y la cubren mediante una herramienta que está validada por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Más información en trilam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Hola, 10 de la mañana, 11 minutos. Estamos ya en Desde el Barrio. Segunda mañana, o tampoco tercera, quizás. Sí, la discusión entre segunda y tercera, ¿no? Segunda mañana de la radiográfica, desde las 10 hasta las 13, pasando el mediodía, entre el desayuno y el almuerzo. Hay mucha gente que, como está en la casa, ya no está desayunando temprano o claro, en horario, sino que se quede un ratito más, tiene esa posibilidad. Pero igualmente también hay mucha gente, y sobre todo a partir de hoy, que está saliendo a laburar. Así que por ahí ya desayunó. O está claro, desayunando en su trabajo en este momento. Una mezcla tenemos media rara. Qué rico, me hiciste acordar igual qué rico que es desayunar chocolatada con los restos de la pizza de la noche anterior. Fugaza con chocolatada. Sí, es el emblema de nuestro, claro, de nuestro programa. Por eso me acordé. Hace mucho que no lo hago. Hace mucho no tengo pizza del día anterior. Sí, yo también. Siempre, hace rato siempre me no la como la pizza. No quedan que sobras. Claro, no queda la pizza fría. Pero la pizza fría a mí me gusta más que la caliente. O sea, tiene ese gustito especial al día siguiente. No. Sí, re. No, estoy plenamente a favor de la pizza fría, pero no sé si más que la pizza. Claro, no, pizza a mí sí me gusta más fría. Me gusta todo ese ritual de cuando sobra al día siguiente, decir, tengo pizza todavía, y comerla así, claro, fría, como no, está. A mí me gusta ese momento de decir, algo quedó y me lo puedo comer, lo puedo almorzar ahora. Esa pizza fría se puede almorzar, se puede desayunar, se puede merendar, se puede todo. Cualquier cosa se puede hacer con la pizza. Pero el hecho de la pizza cuando sale del horno con la masa, con la mozzarella bien derretida. También, obvio. Es un placer sibarita. Sí, también depende de qué tipo de pizza. Sí, es muy, muy, muy más, con una masa muy alta, de esas de molde. Es como muy, mucho. Muy pan. Sí, puro pan, ¿viste? No, pero si son más finitas, el queso es abundante. Bueno, pero hay gente que deja tipo el tronquito. No, sacrílegos. No, yo me como todo. No, herejes. Y tampoco cuando la pizza es muy finita que se no la puedes agarrar porque se te cae. Se te cae, sí. Es blandita. Es verdad.